Sección 26 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 5. Aquel mismo día, los oficiales del escuadrón de Denisov platicaban acaloradamente en la habitación del último. «Os lo repito, debéis presentar vuestras excusas al coronel», decía el capitán Kirstein. El capitán Kirstein tenía los cabellos grises, el bigote enorme y los rasgos de la fisonomía acentuados. Dos veces había sido convertido en simple soldado por asuntos de honor, y las dos había recuperado su rango. «No permitiré a nadie decirme que miento», gritó Rostov, con los ojos inflamados y el cuerpo tembloroso de emoción. «El coronel me ha dicho que mentía, y yo le he respondido que el mentiroso era él. Lo dicho está dicho. Podrá condenarme a servicios penosos, arrestarme, pero excusas es distinto. Porque si el coronel juzga que soy indigno de recibir explicaciones, entonces... Vamos, escuchadme», murmuró Kirstein interrumpiéndole y alisándose los bigotes. «¿No le habéis dicho, en presencia de muchos oficiales, que uno de sus camaradas era un ladrón?» «Yo no tengo la culpa de que la conversación se haya verificado en presencia de testigos. Puedo haberme equivocado, pero no soy ningún diplomático. Por eso pertenezco a los húsares. Entre nosotros son inútiles los cumplimientos. El coronel me ha lanzado un mentís a la cara y tiene que darme una satisfacción». «Todo eso está bien, perfectísimamente. Nadie duda de vuestro valor. Pero la cuestión es otra. Preguntad a Denisov, que vos, un yunker, ¿podéis reclamar satisfacción del jefe de vuestro regimiento?» Denisov se mordía el bigote con aire sombrío, sin tomar parte en la discusión. Al oír la pregunta de Kirstein, sacudió negativamente la cabeza. «¿Habéis hablado de esa villanía al coronel en presencia de los oficiales? El coronel ha hecho perfectamente en llamaros al orden». «No me ha llamado al orden, me ha dicho que mentía». «Eso es, y vos le habéis contestado una atrocidad. Debéis presentarle vuestras excusas». «De ningún modo». «No espero que os neguéis», repuso el capitán con tono serio, «porque no solo habéis faltado al coronel, sino al regimiento. Si hubieseis reflexionado, aconsejándoos antes de hacer nada... Pero no. Habéis estallado como una bomba en presencia de los oficiales. ¿Qué podía hacer el coronel? ¿Procesar al acusado? Hubiera sido arrojar una mancha deshonrosa sobre el regimiento y cubrirlo de vergüenza por un miserable. Esto será justo a vuestra manera de ver, pero a nosotros nos desagrada. ¿Es que os tiene sin cuidado deshonrar al regimiento? Pues a nosotros nos importa mucho, ¿verdad, Denisov?» Denisov, silencioso e inmóvil, seguía los razonamientos del capitán y respondió a la pregunta de éste. «¡Qué diablos! ¡Tiene razón!» Rostov, ruborizándose y palideciendo a un tiempo, dijo: «No, señores, no supongáis. El honor del regimiento me es muy querido. Yo lo probaré. He hecho mal, lo reconozco. ¿Qué más queréis de mí?» Y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Perfectamente, conde!» gritó Kirstein. «Ya te decía yo que era un excelente muchacho». «Repito que está muy bien», añadió el viejo militar. «Y ahora presentad vuestras excusas al coronel». «Señores, haré todo lo que queráis. Nadie me oirá proferir una palabra más sobre el asunto. Pero... eso de presentar mis excusas me es completamente imposible. Parecería un niño que pide perdón». Denisov soltó la carcajada. «Tanto peor para vos. Bogdanovich es buen tirador y pagaréis cara vuestra obstinación». «Os juro que no es obstinación. No puedo explicaros lo que siento. No puedo, no puedo». «Como queráis. ¿Dónde está ese miserable? ¿Dónde se oculta?» preguntó Kirstein, volviéndose a Denisov. «Se finge enfermo y en ese concepto figurará en el parte de mañana. Sí, sí, es una enfermedad. De otro modo sería imposible de comprender. ¿Enfermedad o no? Le aconsejo que no se ponga al alcance de mi mano. ¡Le mataría!, exclamó Denisov con furor. En aquel momento entró Zhérkov. ¡Callad!, exclamaron los oficiales. ¡En marcha, señores! Mack ha caído prisionero con todo su ejército. ¡Imposible! Lo he visto por mis propios ojos. ¿Cómo? ¿Has visto a Mack vivo, en carne y hueso? ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Pronto una botella por la noticia! ¿Cómo diablos has caído aquí? Me han enviado de nuevo al regimiento por causa de ese diablo de Mack. El general austriaco se ha quejado de que yo le felicitara por la llegada de su superior. ¿Qué tienes, Rostov? Se diría que sales de un baño. Lo que aquí pasa hace unos días es incomprensible. El ayudante de campo del regimiento entró y confirmó las palabras de Zhérkov. El regimiento debía ponerse en marcha el día siguiente. En marcha, señores. A Dios gracias, ha concluido la inacción. Fin de la sección 26.